Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, bienvenidos todos a una emisión más de La Ensalada. Yo soy Citlali Aguilera y los saludo con mucho gusto el día de hoy, que estamos ya a finales de febrero del 2018 y la editorial de esta ensalada se dedica a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Sus siglas en inglés es FAO. Este organismo especializado de la ONU pues se dirige obviamente en actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. La FAO comenta que el círculo vicioso que se tiene que erradicar es el hambre y la pobreza, hambre y pobreza, y hace un llamado a los organismos gubernamentales, a las instituciones y gobiernos a que contribuyan al fortalecimiento de una alimentación cada vez más sana. Y en esta editorial, la frase que abre el programa está a cargo de la doctora y nutrióloga empírica Anne Gilmore. Ella comenta: la comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o la forma más lenta de veneno. Pues sí, yo creo que también parafraseo un poco a Hipócrates, que comenta que el alimento sea tu comida y, perdón, tu medicina y la medicina sea tu alimento. Usted se puede contactar a La Ensalada al 817-5115. Estamos en Facebook como Radio UV o en Facebook también como La Ensalada, Twitter arroba Radio UV, arroba Citlali Aguilera, y nos puede mandar sus comentarios, sus preguntas al 2281-040477, que es el WhatsApp de Radio Universidad Veracruzana. Estamos en vivo desde la capital del estado de Veracruz y el equipo que hace posible este programa también los saluda con mucho agrado. Saludo a Sol, que se encuentra en la cabina de operaciones, y saludo también a Lupita, estudiante de la Universidad Veracruzana, que el día de hoy asiste en esta programación de La Ensalada. Vamos a ver de qué va el tema del día de hoy en La Ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Hoy no hablaremos de la agricultura sustentable, no vamos a hablar del plato del buen comer, tampoco vamos a hablar de técnicas innovadoras de agricultura, ni tampoco vamos a hablar sobre plantas locales nutritivas y saludables. Hoy, en La Ensalada, hablaremos de la comida chatarra. Híjole, y así con esta introducción de terror, que es la comida chatarra, es que abrimos el día de hoy La Ensalada. Las voces que están escuchando y que me acompañan el día de hoy en el estudio son de la bióloga Alicia Bautista, de Miriam Baez y David Mustri, del colectivo de divulgación de la ciencia y educación CODICE. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Citla, y aquí contentos y gustosos de compartir pues todo este tema tan interesante que está en boga. Así es, Julio también se encuentra con nosotros, sí, David Mustri todavía no llega. Tuvo ayer un pequeño percance y entonces va a llegar un poco tarde hoy. Muy bien, pero bueno, este colectivo de divulgación de la ciencia y educación CODICE puede estar con nosotros, más bien va a estar con nosotros a lo largo y ancho de este programa para hablar del tema que el día de hoy se pone sobre la mesa de La Ensalada, comida chatarra. En la sección Conciencia, Reina Morales platica sobre el proyecto Rincón Artesano, y en la sección La Receta daremos cómo daremos todo el método para hacer unos chiles rellenos con gasparitos. El nombre científico de los gasparitos, que usted se los puede comprar a las marchantas porque están de temporada, es de un árbol que se llama Eritrina americana, y esta receta está a cargo de la maestra Araceli Valdivia, a quien saludamos también con mucho cariño y con mucho gusto. En la sección del reportaje, Selene Garrido de Radio Más hizo un trabajo de campo sobre las tienditas, esas tienditas de la esquina versus las tienditas Oxxo. Así es como comenzamos la ensalada. Estamos al 817-5115 y al 2281-040477, que es nuestro WhatsApp. Vamos de lleno al tema de la comida chatarra. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, y con música de terror es que comenzamos a hablar de este tema, que es la comida chatarra, en un país donde tenemos el primer lugar en obesidad, en sobrepeso, donde al mismo tiempo y paradójicamente un cuarto de la población vive en pobreza de hambre. El colectivo de divulgación de la ciencia y educación, CODICE, el día de hoy se encuentra Julio Baizabal, que ya lo presentamos, ya nos saludó, la bióloga Alicia, y también Miriam Baez se encuentra aquí. Chicos, ¿qué onda con la comida chatarra? Antes que nada, ¿les gusta la comida chatarra? No. No, no. Para nada. Es un no rotundo. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y a ti, Julio? Hay que decir la verdad, ¿o puedo mentir? No, pues no se vale mentirnos acá entre la Creo audiencia. Creo que todos tenemos gustos culposos y sí, uh-huh. La comida chatarra, algunas de ellas sí me gusta. Sí, y en tu caso, Miriam. Igual que Julio, tengo gustos culposos. Oye, pues tenemos que aprender un poco más de nuestra queridísima Alice, que pues además es madre, entre muchas otras cosas más, pero es una gran responsabilidad porque quienes son padres y madres de familia también son un ejemplo para los pequeñines y pequeñinas que están en formación. Antes que comenzar a abordar este tema de manera crítica, objetiva, ¿cuál sería la definición de comida chatarra? Ok, la comida chatarra es todo aquel alimento sin ningún aporte nutricional. Es un alimento procesado que está adicionado justamente por aditivos. Hay colorantes, hay saborizantes y conservadores infinitos. Uh-huh. Oigan, y además de repente tenemos como de ejemplo a nuestro país vecino del norte, donde está la fast food, la comida rápida, que también se vuelve la junk food, ¿no? Que es la comida chatarra. ¿Qué similitud hay entre esta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna? No sé si quieran compartir. Bueno, lo que pasa es que, bueno, México está influenciado totalmente de toda esta cultura que viene de Estados Unidos, uh-huh, ¿sí? Totalmente, en el que, pues, en México se comenzó, pues, con algunos a consumir algunos productos, uh-huh, digamos chatarra, como que diríamos las chatarras, serían las hamburguesas, uh-huh, la invasión que tuvimos del McDonald's, del Burger King, que a eso le llamaron, pues, comida chatarra por todo, uh-huh, todo el ingrediente que claro, tiene, ¿no? Y además nos daba un estatus o parecía que nos diera un estatus ir a comer este tipo de lugares. Así es, por un lado. Por otro lado, lo que pasó o lo que fue sucediendo también digamos copiando a Estados Unidos o siguiendo su ejemplo, fue también el consumo ya de unas dobles porciones. Uh-huh. Ya la gente ya no se saciaba con un vaso de un cuarto de refresco. Ahora la gente empezaba a consumir, incluso en los cines, uh-huh, pues, medio litro de refresco y el megacombo, uh-huh, y todo este tipo de situaciones que se fueron suscitando. Uh-huh, entonces, sí. Pues digamos que es por un lado. Por otro lado, pues el estilo de vida. El estilo de vida que, sobre todo citadino, uh-huh, que ya impide tener el detenerse a alimentarse correctamente. ¿Y qué es alimentarse correctamente? Es estar en tu cocina, preparar tus alimentos, seleccionarlos, uh-huh, y tenerlos en el momento frescos. Uh-huh. Eso ya no sucede. ¿Qué sucede? Que vas al súper y compras alimentos congelados, uh-huh, alimentos procesados, alimentos que se van a ir al microondas, y todo eso ya es tu alimento. Claro, casi. Como que te desconectas de la cocción, de la producción de los alimentos. Por ahí dicen, olor, exacto, sí. Por ahí dicen que la comida, el plato que uno se sirve, habla de la cultura de la persona que se lo está comiendo. Entonces, miremos el día de hoy a la hora de comer qué es lo que nos estamos sirviendo, y eso va a hablar de la cultura, va a hablar de nuestra salud, va a hablar hasta de las redes sociales que se forman, o sea, si comemos, si estamos solos, si estamos acompañados, va a hablar hasta de nuestro peso, de nuestra anatomía, de nuestras emociones y de nuestro estado de ser. Totalmente. Uh-huh. Y bueno, un poco también me gustaría agregar o complementar lo que mencionabas hace un momento, el estatus. El que llegan este tipo de cadenas extranjeras, uh-huh, y el que la gente pueda accesar en un inicio a esos lugares, pues ya les daba el estatus de poder consumir, uh-huh, lo que el gringo te aportaba o lo que el, uh-huh, extranjero te aportaba. Claro. Bueno, ahora ya han cambiado las cosas, y digamos que todo ese mercado ya no se va a esa especie de estatus elevado, sino ya se va al general de la población, uh-huh, lo cual nos ha llevado a traer este problema de mala nutrición y obesidad. Exacto. Oigan, y también, o sea, sí, por un lado le podemos echar cierta responsabilidad a nuestro país vecino, pero ¿qué pasa también con la cultura mexicana del antojito y que la fritanga y que todo esto, que también pues no es tan, tan, tan saludable? Bueno, siguiendo con el tema de comida chatarra, nos gustaría saber las sustancias y propiedades que posee la comida, este tipo de comida, la comida chatarra, para que nos guste tanto. O sea, ¿por qué realmente es tan adictiva? ¿Por qué nos llama mucho la atención? ¿Por qué cuando queremos ver una película no se nos antoja una rebanada de jitomate o unas calabacitas? Se nos antoja la comida chatarra. ¿Qué sustancias tiene? Bueno, entre varias de las que hay, la principal, y yo pienso que es la letal, es el monosulfato de sodio. Uh-huh. Y el monosulfato de sodio está en prácticamente todos los alimentos. El monosulfato de sodio es un aditivo adictivo, uh-huh, que provoca que las personas, pues como diría un anuncio muy viejo, a que no puedes comer solo una. Uy, entonces, qué diabólico, ¿no? Diabólico realmente. Entonces, este aditivo pues estaba o está y seguirá estando agregado a sopas, a papas, a, bueno, infinidad, sí, de alimentos, sobre todo salados. Uh-huh. Entonces eso da un sabor de gusto, uh-huh, y de adicción al mismo, uh-huh, tiempo. Bueno, este aditivo comenzó a implementarse por ahí de los años 50 para darle sabor a los alimentos. Y desde entonces pues se encuentra, por ejemplo, en el consomé de pollo que muchas mamás uh-huh, usan para realizar sus sopas o sus guisados, sin saber que están poniendo veneno en su alimento. Híjole, qué fuerte lo que acabas de decir. Y recuerdo que en la emisión pasada de la ensalada estuvo aquí una neurocientífica, la doctora Elvira Morgado, y mencionaba que en la lengua tenemos varias zonas, o sea, que las papilas gustativas están divididas en amargo, en dulce, en salado, pero que hay unas papilas gustativas encargadas de identificar ya una sustancia industrializada que se formó en laboratorios justamente para darle un sabor único a algunas papitas industrializadas. Así es, y justamente hablando de todo este tipo de aditivos a los alimentos, uh-huh, quisiera también mencionar a los colorantes, que son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque en la industria de la alimentación, uh-huh, que no le interesa nada que la humanidad se alimente bien, y más está por intereses económicos y todo esto, uh-huh, pues se va sobre los niños. Se va sobre los niños. Y se va sobre los niños porque ve que ellos les gusta de colores, gustan de los sabores, y en eso vamos, a los colores. Y bueno, hay, sí, hay un colorante, o bueno, hay varios colorantes muy peligrosos, y bueno, según estudios pueden ser cancerígenos, y entre otras cosas, como el rojo 3 y el rojo 40, que, uh-huh, son muy peligrosos. Se encuentra el amarillo también y el azul, pero los más peligrosos y los más letales son el 3 y el 40. Hay algunos colorantes y aditivos que se han prohibido en Francia, en Estados Unidos, y en México parece ser que Pues no hay ninguna prohibición para que estos aditivos no estén presentes, pues en estos alimentos, entre comillas, que nos presentan. Sí, híjole, oigan, no sé si recuerdan cuando éramos niños, no es cierto, cuando éramos niños o todavía vemos algunos niños que en las fiestas, después de romper la piñata, nos vemos la lengua después de comer alguna paleta y la tenemos azul o la hemos tenido morada, verde, esos son los colorantes de los cuales habla Alicia. Sí, ¿no? Sí. Saludamos a todos los que en este momento nos están siguiendo en Facebook Live de La Ensalada. Y también si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer a nuestros invitados, por favor, háganosla llegar. Entonces, hay sustancias que sí son adictivas, que sí son tóxicas, que propician el cáncer y que están en nuestros alimentos. ¡Qué barbaridad! Así es. Y bueno, finalmente están presentes en su exceso de azúcar, de grasa, de sales, y bueno, justamente esto además promueve la obesidad, y la obesidad desde edades muy tempranas. Por ejemplo, está el refresco, que ya se ha hecho mucha propaganda de qué conlleva el beber refresco. Bueno, que es casi equivalente a que a tu vaso le pongas 12 cucharadas de azúcar. Y bueno, si se lo das a un niño te lo va a escupir. Yo espero que eso suceda. Aunque a veces no sucede. Oigan, y por ahí dicen que si no sabes pronunciar, cuando ves una etiqueta y no sabes pronunciar el nombre de algo que contiene, mejor no lo consumas. Pero hay un nombre que sí conocemos y que es bastante familiar: el azúcar. Ya está normalizado que el azúcar, pues bueno, la podemos ir a comprar, está a disposición, en oferta, pero es realmente un gran problema para la obesidad y el sobrepeso. Y en cuanto a los daños a la salud, ya que estamos hablando de obesidad y sobrepeso, ¿qué es lo que ocasiona la comida chatarra, chicos? Bueno, pues no se tiene todavía. Podemos hablar de que la comida chatarra primero precisamente provoca la obesidad. Y hay algunos estudios que están comenzando a arrojar por ahí unos resultados de que puede ser que haya una correlación entre la obesidad y la generación de cáncer, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy grave, ¿no? Lo que sucede es que al aumentar el peso, algunas células se inflaman y entonces producen que haya unas sustancias que se llaman radicales libres. Y esos radicales libres dan la opción a que se genere el cáncer o que las células cancerígenas se desarrollen de manera más fácil, ¿no? O sea, más sencilla. Y bueno, y eso después se propaga por el cuerpo. Y bueno, pues ya hay muchos, la juventud, o hay niños que ya desarrollan cáncer a edades muy, muy tempranas. Exacto. Y mucha gente no se da cuenta que en gran parte puede ser responsabilidad de los hábitos alimenticios que está teniendo, porque como decía Alicia, para algunas, bueno, en algunas personas es más fácil comprarle a su hijo una comida rápida de algún restaurante o de alguno de esos servicios de comida rápida que hablamos. No sé si se pueden mencionar marcas, pero bueno, las marcas que conocemos, claro, sí, son muy muy populares, ¿no? No hace falta ni siquiera mencionarlos para saber de cuáles estamos hablando, ¿verdad? Así es. O que en lugar de beber agua, la gente, yo contaba el otro día una triste anécdota de que fui a visitar a alguien y vi que tenía no era un librero, pero era como una alacena, y tenía más botellas de refresco que libros en su casa. O sea, eso es triste, ¿no? Que alguien tenga más de eso, que sin saber el daño que está causándose a sí mismo. Y bueno, en esa casa había niños, había adolescentes, había de todo, y entonces estamos provocando nosotros mismos el desarrollo el daño a nuestra salud, sin darnos cuenta, ¿no? Como decías hace poco, de la etiqueta viene por ahí el azúcar y otras sustancias que igual no conocemos. Todas las etiquetas deben, todos los alimentos deben traer una información nutrimental especificada del aporte de cada una de las sustancias que vienen en ella. Y creo que nadie lee, o pocos leemos lo que viene ahí, pero aparte, los que leemos no nos ponemos a investigar más allá de para qué, o sea, esa sustancia que está ahí, como decía hace rato Alice, de todos los colorantes, no nos ponemos a ver de qué están hechos esos colorantes, en qué otras cosas se usan, porque no nada más se usan para los alimentos, hay sustancias por ahí que se usan para otras cosas, ¿no? Por ahí, pues, regresando al refresco, pues... estamos dándonos cuenta de que hay por ahí videos y investigación o reportajes en internet de todos los usos que se le puede dar al refresco que no son para nada para quitar la sed, ¿no? Exacto. Entonces, toda la comida chatarra y demás que estamos consumiendo, pues sí está provocando parte de la obesidad, pues está viéndose que puede ser un parteaguas para el desarrollo de cáncer, lo cual es algo muy, muy fuerte. Muy alarmante. La voz que están escuchando es de un físico, es Julio Baizabal, él es maestro de física, y Miriam, que ahorita también va a tener una participación de viva voz, ella es matemática, Alicia es bióloga. El caso es que la comida chatarra no compete solamente a los nutriólogos, no compete solamente a las personas que están viendo temas sobre alimentación, nos compete a todos, porque todos nos alimentamos. Así es. Y bueno, también respondiendo a tu pregunta sobre los efectos de la comida chatarra en la salud, pues también están en cuanto a la conducta, al comportamiento. Se dice también que provocan estrés y algún tipo de conducta de agresividad. Y a mí me gustaría comentar un interesante documental que hace un tiempo lo vi, me gustaría compartirlo, que se llama Super Size Me. Y en él es un chico en Estados Unidos que hace un experimento primero. Uh-huh. Quiere ver de qué va esta cuestión de las hamburguesas. Y él se somete a comer por 30 días hamburguesas de McDonald's. Es más, de alimentarse todos los días, todos los días. Y ver qué efecto sobre su cuerpo está sucediendo. Al mismo tiempo que hace esto, hace un estudio en escuelas de Estados Unidos para ver qué sucede y cómo es la alimentación. Híjole, hay una empresa que se llama Sodexo, que es la que a nivel mundial, pues... reparte, distribuye alimentos, pero sin ningún tipo de... ¿cómo decirlo? Que sea estricto, ¿no? Una calidad estricta. Ajá. Entonces, no hay un control de calidad. Ajá. Y, pues sí, se ve realmente cómo en los chicos, en los estudiantes, influye. Más adelante hay un experimento interesante porque tratan de promover otro tipo de alimentación en el que se va afuera todo lo que es papas fritas, harinas refinadas, gaseosas, porque las gaseosas hay de abundancia, y jugos también. Entonces todo eso se va y lo cambian. Al principio los estudiantes lo rechazaban, no lo aceptaban de buen gusto, y con el tiempo, poco a poco, lo iban pidiendo. Pero además se dieron cuenta de que la conducta de los jóvenes se fue tranquilizando cada vez más. Lamentablemente solamente fue un experimento para ver qué sucedía y no continuó. Uy. Sí. Pero sí es interesante ese documental, sí me gustaría pues recomendarlo. Sí, por supuesto, vamos a subirlo a la página de la ensalada para poderlo compartir. Oigan, y es bien interesante saber de estos ejemplos porque no solamente son números, sino también ya tienen cara y en este caso ya tienen peso. Y regresando a los números, aquí tenemos a una matemática y maestra en ciencias y estadística. Hoy nos traes algunos datos, ¿verdad? Sí, de hecho, fue temas de los que tratamos en Códice hace poco, porque tuvimos un taller de nutrición. Y pues nos pusimos como a buscar qué había respecto a números respecto a la obesidad. Entonces, encontramos un informe bianual que es de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, en la cual esta organización la conforman 35 países y México forma parte de esta organización. Pues resulta que, como tú lo mencionabas al principio, México forma parte, está en los primeros lugares en obesidad. Pero aquí sí hay que resaltar un punto, que el 33.33% de la población mayor a 15 años presenta obesidad. Y el 35% de los adolescentes de 12 años ya tiene sobrepeso u obesidad. Wow, y sí, qué o fuerte. Sea, realmente sí es bastante, o sea, es un tercio de los jóvenes. Y sí me gustaría retomar lo que dijo Julio acerca de la concientización, porque O sea, nosotros sabemos que nos hace daño, nosotros sabemos que nos están provocando mucho malestar en nuestro organismo, pero lo seguimos consumiendo. O sea, hasta, ¿por qué nos debemos esperar a que nuestro organismo ya esté dañado, que ya estemos enfermos, para seguir, para cuidar nuestra alimentación? Sí, es un punto muy fuerte. Oigan, y preguntémonos, al vernos al espejo o al observar en la calle, cuando caminamos a las demás personas, ¿quiénes formamos parte de esos números? ¿Quiénes somos parte de esa estadística? Y si como padres de familia, como tíos, como sobrinos, como personas responsables de una sociedad, estamos fomentando o no el consumo de comida chatarra. Sin duda alguna es un tema alarmante, es un problema de salud pública hablar de sobrepeso y obesidad, y agradecemos de verdad que se haga divulgación desde la ciencia, desde la educación, sobre este tema, comida chatarra. Códice, la verdad es que soy fan del trabajo que ustedes realizan, chicos. Sé que no son todos los que participan, que tienen atrás un bagaje de conocimientos, pero también de banda y de personas que están con ustedes. Sí, nuestra nutrióloga no pudo venir, pero nos mandó toda esta info que les estamos dando. De hecho, está dando una cátedra en estos momentos. Y bueno, tienen para todos los radioescuchas de La Ensalada, sobre todo las escuelas radioescuchas de La Ensalada, un regalo. Pues sí, como lo dice Citlali, pues nuestra misión es difundir y divulgar la ciencia. Y a todo público, pero bueno, en esta ocasión lo que queremos regalar a las escuelas radioescuchas de aquí del centro de Jalapa o del centro de Ecotepec es un taller de ciencias, para uno de sus grupos. Por ahí está, me parece, ya la publicidad por ahí. Entonces, ¿sí? Bueno, va a ser el primero que se comunique aquí a la ensalada. Y perfecto, bueno, o por las redes sociales. De Radio V lanzaremos a la primera escuela. ¿Qué les parece si la primera escuela que nos comente qué estrategia? Tenías tú una dinámica. Sí, Alice, a ver, cuéntanos. Alice ya tiene todo preparado. Sí, perfecto. Sí, son tres propuestas de cambios de hábitos. Perfecto, para la primera escuela que se comunique a Radio V. Dentro de poco vamos a lanzar ya este vale por un taller de ciencia, qué maravilla. Y además con ustedes, ciencia divertida, amena y con mucha onda. Gracias. Con mucha onda y con mucho ambiente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la sección de la receta. Y le agradecemos mucho a la maestra Araceli Valdivia, como al inicio lo dije, porque nos regala la receta sobre unos chiles rellenos, pero con gasparitos. Vamos a escucharlo y después nos vamos a la sección del reportaje para hablar y escuchar a Selene Garrido con el tema de las tienditas versus los Oxxos. Adelante. Súbele a la lumbre. Toma lápiz y papel. La receta. Hoy haremos chiles rellenos de gasparitos. Vamos a necesitar 500 gramos de gasparitos limpios y sin pistilo, 1 kilogramo de chiles jalapeños, 500 gramos de harina, 8 huevos, azúcar, sal y aceite vegetal. Los ingredientes del relleno son 4 jitomates, media cebolla, 2 dientes de ajo picado, 2 plátanos machos, un frasco de aceitunas, 100 gramos de nuez moscada, pasas, alcaparras y aceitunas sin semilla y 5 ramitas de perejil. Lo primero que vamos a hacer es agregar en una cacerola los chiles y cubrir con suficiente agua. Agregar el azúcar y sal al gusto. Cuando rompa el hervor, apagamos el fuego, colamos los chiles, los pelamos, los desvenamos y los reservamos. Después picaremos finamente todo lo que mencionamos anteriormente como ingredientes del relleno. Y en una cacerola con agua agregaremos los gasparitos con sal y hervir alrededor de 10 minutos. Después colaremos y reservaremos. En una cacerola agregaremos un chorrito de aceite, sofreiremos el ajo y la cebolla hasta que se pongan transparentes, agregaremos los gasparitos hervidos y el resto de ingredientes previamente picados. Sazonaremos con sal y retiramos del fuego. Ya para finalizar, se rellenan los chiles y después se enharinan. Los cubrimos con el huevo a punto de turrón y se fríen en suficiente aceite caliente. Escurrimos en papel absorbente para retirar el exceso de grasa y a servir. ¡Muy buen provecho! Germina tus ideas. La ensalada. Antes de la introducción de los mini supers al territorio mexicano, lo común era ir al mercado a comprar las cosas para la comida del día, y más tarde, las familias comenzaron a adaptar sus hogares para comenzar un nuevo negocio, las coloquialmente conocidas como tienditas de la esquina, donde podías encontrar variedad de productos en ubicaciones más accesibles. Sin embargo, las nuevas tecnologías dieron paso a nuevas necesidades, como la de refrigerar los alimentos para hacer menos viajes a la tienda. Así, en 1978, surge un nuevo concepto de mini super llamado Oxxo, esto en Monterrey, el cual tuvo bastante éxito y para 1998 ya estaban abriendo su sucursal número 1000, comenzando así su expansión por toda la República Mexicana, con lo que dio inicio lo que algunos llaman la extinción de las tienditas. Actualmente, tan solo en Jalapa ya es común ver un Oxxo casi en cada esquina, pues la apertura de nuevas sucursales va a un ritmo muy acelerado. Pero, ¿cómo afecta esta expansión a las tiendas locales? Platicamos con algunas personas cuyos negocios familiares han sido desplazados principalmente por Oxxo. Violeta Morales Jiménez, 45. Pues ha disminuido la clientela, porque, por decir, como allá tienen servicios y nosotros no los tenemos, de, por ejemplo, pagos de luz, agua y todo eso, sí afecta, ¿no? Y hay gente que, pues, allá compran por mayoreo, pues, lógico que les sale más barato las cosas y, pues, en ese caso, la gente busca las ofertas que ellos pudieran poner, ¿no? Hay gente que por 50 centavos pues se va para allá, ¿no? Que dicen, no, pues tenemos la leche de oferta, pues ya se va para allá. Entonces también es caro meter una terminal, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que sacar tu cuenta, por ejemplo, te piden una mensualidad, si no completas, pues entonces ya genera dinero, ¿no? Tienes que tener 1,000 pesos en el banco y si te funciona y si no la ocupas, pues ya te cobran una comisión. Sí, pero ¿qué pasaba? Que para que te ayudaran en eso, tenías que ir a un curso que era todos los días. y para que te pudieran dar una computadora y que te pudieran arreglar y pintar, ¿no? Entonces, como que, bueno, aquí es de estar todo el día. ¿Y entonces cómo le hacías? Margarita Mantilla, 15 años. Pues sí, sí afecta. Sí, ya tiene uno menos dientes y eso, se van para el Oxxo. Pues según funcionan más barato, pero yo lo siento que es más caro. Pero la gente luego se vaya. No más lo ponen. Son los que están más. Y bueno, en algunos lados, y los que los fastis son los que están más también. Va a llegar el tiempo que si no te eso, pues van a desaparecer las tiendas. Definitivamente, los servicios de las grandes cadenas dejan en desventaja a los pequeños locales, además de los precios y la ubicación que suelen ser más accesibles para los clientes. Por eso, también platicamos con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz y nos dio su punto de vista al respecto. Con todo gusto, mi nombre es Gerardo Libreros Cobos y soy presidente de la Canaco Servitur Jalapa, Veracruz. Lamentablemente, la afectación es muy grande en virtud de que estas tienditas pequeñas, las que existen en las colonias, en las esquinas, pues son tienditas familiares que muchas de las ocasiones están dentro de las mismas viviendas de las personas que son dueños de esas tiendas. Entonces es muy difícil que este tipo de tiendas pueda sobrevivir, sobre todo ante el embate de empresas tan grandes como es Grupo FEMSA, en este caso de los Oxxo, donde pues el poderío económico es evidente y ellos en menos de un mes pueden abrir una sucursal, construyen, la equipan, la surten. Evidentemente, ante las compras que ellos hacen por mayoreo y ante las asociaciones que hacen con otras empresas, pueden dar precios más competitivos que las mismas tiendas. Podemos ver inclusive que a veces no pasan ni 2 cuadras y ya hay otro Oxxo que está abierto. También la ventaja que ellos tienen ante la competencia pues es que es un horario de 24 horas. Ellos lo que intentan es ser más prácticos, estar más a la mano del consumidor. Hemos visto que cuentan también con cajones de estacionamiento, que eso también les da otra ventaja competitiva. Sí, hubo algún programa donde se intentaba establecer la implementación de tabletas electrónicas para que pudieran llevar sus inventarios, cobrar inclusive con tarjeta, que eso, porque en el Oxxo uno puede llegar a pagar con tarjeta de débito, de crédito, y en las tienditas pues no tienen esa facilidad. pero lamentablemente no hay manera de competir con un monstruo como lo es el grupo FEMSA, ¿no? Con los Oxxo. Sí hay interés, sí se acerca a la gente. El problema también radica en toda la serie de trámites, de permisos que hay que tener para establecer una empresa como esta. Hay una brecha generacional actualmente entre la gente que apenas está empezando a manejar equipos de cómputo con aquellos que nunca los han manejado. Intentamos platicar con el área de expansión de Oxxo en Veracruz, sin embargo, hubo mucho hermetismo y no quisieron dar ningún dato sobre el número de sucursales con las que cuenta actualmente, ni con quién podríamos dirigirnos para resolver nuestras dudas. Extraoficialmente, pudimos saber que en Jalapa existen un aproximado de 35 tiendas Oxxo, en Coatepec 5, Emiliano Zapata 6, Perote 3 y nada más en el puerto, 250 tiendas, además de las locales que también se han expandido como Fasti y X24, que en total en estos tres municipios suman más de 150 tiendas. En conclusión, tal como dijo el presidente de la Canaco, es muy difícil que las pequeñas tienditas puedan competir contra estas cadenas debido a la fuerte inversión que esto implica, además de los trámites que pueden llegar a ser engorrosos. Puede que en unos años las tienditas desaparezcan y queden solamente como un recuerdo. Agradecemos a Selene Garrido de Radio Más por este reportaje bastante interesante que nos lleva hacia la crítica y a la reflexión de cómo también nosotros fomentamos el desarrollo local, las economías que son de nuestra manzana, de nuestra vecindad o no. Tienditas de la esquina versus tienditas Oxxo fue el reportaje de esta semana. Y la receta de los chiles rellenos, ¿qué tal? Con Gasparitos, que los pueden encontrar porque están de temporada. Y le agradecemos a la coordinadora del área de ciencias del Instituto Villa de Cortés Jalapa, la maestra Araceli, por esta receta. 817-5115, el teléfono en Radio UV y el WhatsApp 2281-040477. Saludamos a todos los que... más bien a todas las que llevan las redes sociales de Radio Universidad Veracruzana, en especial a Sari Bell, que el día de hoy también nos está acompañando. Vámonos a la sección Conciencia. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Bióloga de Cimera y madre es Reina Morales, que el día de hoy se encuentra con nosotros y planta conciencia desde el proyecto sustentable Rincón Artesano. Bienvenida, Reina, que además sabemos, bueno, que cocinas delicioso, que haces unas décimas espectaculares. También las cocino. Y lo más padre es que eres fan de la ensalada. Ah, también. Ahí ando con mi radiecito todo el tiempo. Sí, donde muchísimas quiera, gracias. Que hay señal, como ayer que no hubo, pero donde quiera los escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias, Reina. Para nosotros es también un placer que estés aquí en La Ensalada y que nos vengas a platicar a todos los radioescuchas y a quienes estamos en cabina sobre el Rincón Artesano. Cuéntanos qué es este proyecto. Pues fíjate, es un proyecto familiar, autosustentable. Bueno, estamos en pro de que sea autosustentable. Nosotros somos un grupo de biólogos, agrónomos, hay un contador que realmente lo que le gusta es trabajar en el campo más que hacer contaduría, pero es nuestro contador, y nos llamamos Colectivo Redes, Red de Capacitadores por el Desarrollo Productivo, la Cultura y la Sostenibilidad. Estamos en aquello de conformarnos en AC, o lo que sea pertinente, para poder trabajar cursos de capacitación, que es lo que siempre hemos hecho toda la vida. Mi esposo y yo hace muchos años, desde que egresamos de la carrera, trabajamos con desarrollo sustentable. Yo hice mi servicio en el proyecto Sierra de Santa Marta. Noé trabajó mucho, el biólogo Noé Villegas Toral, trabajó mucho tiempo al lado de Luisa Paré. Eran así como colegas. Colegas, sí. Pero así como que de llevarse el piquete en el ombligo. Casi, yo creo. Sí, yo, bueno, me empecé a hacer una maestría en maternidad en ese momento, por eso dejé de estar en lo activo, pero uh-huh. sin embargo seguíamos trabajando. Entonces, desde hace mucho tiempo hemos trabajado lombricultura, cuestiones de lo que es la hortaliza, pero en el plano utilizando todo lo más integral. A mí no me gusta ocupar el término orgánico, porque pues orgánicos somos todos, ¿no? Uh-huh. Pero en el contexto de trabajar lo más integralmente posible, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, bueno, dábamos cursos de capacitación, hemos estado trabajando ya hoy por hoy en el contexto de hacer una mejor alimentación, ¿no? De ir conformando recetas alternativas que tú estés comiendo, por ejemplo, antojitos, que estés con la comida rápida, tamalitos, o sea, lo que uh-huh. es la antojería, sí, por así sí, decir, sí, antojería mexicana. Exactamente, lo mexicano, pero nutritivo, exacto. saludable y que no lleve un costo extra. Uh-huh. Como lo que nos planteaba la semana pasada o cuando con esto el mercadito, el tianguis con versus el súper, no, el la mercado. Cuestión, el mercado orgánico. Ajá. O sea, desgraciadamente eso desvirtúa mucho todo esto. A la gente dice, bueno, pues esto es natural, tratamos de no tener ninguna alteración o no meterle ningún químico uh-huh. a nuestros productos, pero realmente es imposible, al menos en Veracruz es imposible, tendríamos que vivir en una burbuja. Yo siempre claro. digo que para que hubiera organicidad, debiera haber organización. Exacto. Y no estamos organizados. Sí, totalmente de acuerdo contigo, no Reina. ¿Rincón Artesano tiene algún lugar? Por ahorita, no. Ajá. Lo que hacemos es, ya estamos subiendo, estamos trabajando con empresas culturales del IBEC uh-huh. desde hace dos y medio temporadas. Y lo que estamos ahorita conformando ya es en redes sociales, pero de manera que nadie se pueda robar también por ahí, que sí se comparten, por ejemplo, las recetas, las ideas y todo, pero que no sea de que pues voy y me robo esto y ya al rato ya lo estoy vendiendo a precio más claro. caro. Uh-huh, claro. ¿No? Entonces, por ahorita estamos así, ya estamos conformando un espacio. Estamos en diferentes lugares donde nos invitan, que hay eventos culturales uh-huh. O cuestiones gastronómicas. Es que la cultura va así de manera enlazada, o sea, de manera natural enlazada con temas del medio ambiente, de alimentación. Uh-huh. ¿De qué manera los pueden contactar? Rincón Artesano. Uh-huh. Bueno, pues tenemos por ahorita un correo que es morgalrey@gmail.com. Ok. Estamos abriendo ya, te decía, la página de Face. Estamos viendo más bien un sitio. Y nos podían contactar también a un número que es el 2281 1597-09. Perfecto. Uh-huh. Estoy aquí viendo porque nos trajiste de regalo un obsequio para todos los radioescuchas de La Ensalada. Te lo agradecemos mucho. Tiene mucho que ver con la congruencia con la que tú te conduces y con la congruencia que el Rincón Artesano tiene, uh-huh. que es alimentación alternativa como hamburguesas, antojitos, bebidas frías, calientes, botanas, arte terapéutico, tejidos antiguos con piedras, antiguos, qué uh-huh. bonito, minerales y también cromatoterapia. Qué bonito, qué maravilla. Esto es. Uh-huh. Nos traes tres regalos, los así cuales en el transcurso de este día y uh-huh. posteriormente vamos claro. a estar obsequiando en las redes sociales de La Ensalada y Radio V. ¿Qué es lo que nos traes de regalo? Pues es nada más ni nada menos que un kit para que preparen chilitos en escabeche. Mm. Bueno, los chilitos, obviamente, huele le pueden delicioso. Poner los que quieran. Nosotros trabajamos, es que les quería yo compartir la receta de chiles habaneros en escabeche, pero le pueden poner los que quieran. Nosotros trabajamos puro habanero. Es tomillo, orégano y laurel. Huele delicioso. Cosechados nosotros la temporada pasada, el año pasado. Qué rico. Además, entonces, cosechados con mucho amor, con mucha conciencia. Hacemos lombricomposta, los niños qué delicia. La trabajan. Perfecto. Pues ahí estamos. Muchísimas y próximamente, gracias. Próximamente vamos a el viernes, sábado y domingo vamos a estar en el Jardín de las Esculturas. ¡Ah, qué maravilla! De veras, por favor, permíteme hacer la invitación. Por vamos supuesto. A estar ahí con la parte de arte terapéutico uh-huh. y de comida alternativa. Tendremos por allá también algo de cosmética alternativa. ¿A qué hora va a ser? Empieza el viernes de 5 a 8 ajá. y todo sábado y domingo. ¿Por la mañana? De las 10 a las 7 u 8 de la noche, no recuerdo. Perfecto. Todo el día ya pueden ir a comer con nosotros. Exacto. Haber gastronomía. En vez de ir tal vez al gran mall, alguna plaza, pasear y gastar nuestro dinero, ¿por qué no gastarlo en algo local, algo saludable y sustentable para toda la familia? Le agradecemos conferencias, mucho. Conferencias, música viva, pueden estar ahí todo el día. Perfecto. Uh-huh. Muchas gracias, Reina Morales, bióloga y educadora ambiental, por venirnos a platicar aquí en la sección Conciencia de Rincón Artesano. Muchas gracias, amiga. Gracias a ustedes, gracias. Bien, pues continuamos en la ensalada. Recordamos que estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana y el día de hoy estamos hablando de comida chatarra. Qué bueno que siempre hay contrapartes, contrapesos, resistencias amorosas frente a la comida chatarra. Estamos en el trayecto final de este programa y tenemos 5 minutos que me gustaría que el colectivo Códice, Colectivo de Divulgación de Ciencia y Educación, nos comentara sobre ideas muy prácticas que puedan llevar a cabo los padres, las madres de familia, cualquier persona para tener una mejor salud y decirle no a la comida chatarra. La primera parte es, como sabemos, son la publicidad. Es no contaminar a nuestros hijos con los medios de comunicación. Porque justamente ahí viene la publicidad de consume marinela, consume pastelitos, consume lo que sea. Es primero no. Segundo, todos con el ejemplo. Si tú en casa preparas alimentos, tus hijos te ven prepararlo, preparas con ellos, además los estás involucrando en el hermoso arte de preparar alimentos y además de que ellos también continúen con esa misma tradición. Y para mí la tercera es que, bueno, si es con amor, pues con amor te alimentarás, te nutrirás, y no solamente es la salud física, sino la salud emocional. Eres feliz. Muchas gracias, Alicia, por estas palabras que nos dicen que nos trastocan en un sentido positivo el estómago, en este caso. Julio Baizabal, maestro de física. Pero de física cuántica y física de esa mera buena. De la divertida. De la divertida. Pues yo les quería comentar, bueno, tengo muchas ideas sobre esto de la comida chatarra. Una de las que yo aplico en casa y que creo que deberíamos hacer mucho y que Ali sabe demasiado es empezar a cultivar nuestros propios alimentos. Uh-huh. Es diferente enseñarle al niño que puede sembrar y comerse algo que cultiva de manera natural y que va a ser algo saludable a llevarlo a la tienda a gastarse un montón de dinero en comida chatarra, ¿no? Uh-huh. Eso va a ser un primer punto. Y otra cosa que yo les recomiendo a los papás y a los maestros que estén escuchando, más los de ciencias, bueno, pero los de todas las áreas pueden hacerlo, los de cualquier área pueden hacerlo, es enseñar a los niños, hay unas tablitas por ahí de gasto energético en la que podemos nosotros saber cuánta energía estamos gastando a la hora de hacer o no hacer ciertas cosas, por ejemplo, cuánto gasto caminando, cuánto gasto estando en la computadora, cuánta energía gasto si voy a jugar un partido de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si les enseñamos a los niños a calcular cuánta energía estoy ocupando todos los días en mis actividades diarias, y vemos el contenido energético de todas las etiquetas de lo que nos estamos comiendo, ahí podemos hacer un balance de si estoy comiendo de más. Uh-huh. ¿Y por qué estoy aumentando de peso? O si le estoy provocando a mi hijo o a mi familiar que aumente de peso y provocando que a futuro tenga obesidad o algo parecido, claro. ¿No? Entonces, creo que es también un punto importante. Como decías al principio, ¿no? No por ser de un área que no tenga que ver con salud, dejar de lado eso. Exacto. Y desde Códice tenemos aquí también, y ha estado con nosotros, Miriam, ella que es maestra en ciencias de probabilidad y estadística. ¿Con qué te despides el día de hoy? También recordarles a los padres que es bien importante, o sea, todos lo sabemos, pero es bien importante el desayuno. No, tanto para los hijos como los papás, a veces por estar pendientes de los niños, nosotros nos hacemos a un lado, pero el desayuno es la parte más importante del día. Aparte de que, hablando un poco de la concientización, si nosotros nos tomamos el tiempo para cocinar, nosotros sabemos lo que nos estamos estamos introduciendo a nuestro organismo. La ciencia es conciencia y celebro que desde Códice lo puedan seguir fomentando. Modos de contacto para quienes quieran ir con ustedes a algún taller de ciencias. Redes sociales. Las redes sociales son Códice Divulgación Oficial. Códice Oficial MX en Facebook, Códice Oficial MX en Instagram, Códice guión bajo divulga en Twitter, y me falta alguna, y el correo electrónico por si nos quieren contactar es códice divulgación oficial @gmail.com. Perfecto, oigan, perfecto, porque lo otro no nos gusta tanto. Salúdenme por favor a Montserrat y también a David, que son parte también de Códice. Ya nos estamos despidiendo. Claro que sí. Solo quisiera hacer una invitación para nuestro próximo evento, que es una cita con la ciencia. El título es 20.000 leguas de viaje femenino. Vamos a tener a 5 mujeres de la comunidad jalapeña que nos van a estar hablando de un poco de su trabajo. Perfecto, entonces en las redes sociales de Códice, Facebook, Twitter y el Gmail, el correo electrónico, pueden saber más sobre estos talleres de divulgación de la ciencia. Nos vamos el próximo martes, seguiremos hablando de temas interesantísimos de agricultura, alimentación y sustentabilidad. Muchas gracias Alice, gracias. Miriam y Julio por estar el día de hoy hablando de comida chatarra. Muchas gracias a todos ustedes y les deseo un excelente inicio de semana. Soy Citlali Aguilera, muchísimos abrazos. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan qué por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito. A que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo puedo la cabeza, y lo único que puedo